외골인께 allá de donde vengo yo había un héroe taíno de las mujeres se apropió y emprendió su camino con su canoa navegó burlándose del mar hasta que vio la tierra para soñar los niños y hombres y mujer lloraban de soledad una ave azul de ellos se apiadó Volvemos al Enredando las Mañanas, el miércoles 5 de agosto. Ahí escuchamos a Mimi Maura haciendo la leyenda de la Guayabana. Y ahora le damos el pase a la Lucre, que tiene algo para presentarnos. Sí, continuamos en este Enredando las Mañanas. Les comentábamos anteriormente que íbamos a estar en comunicación con Eugenia Lara de la campaña contra las violencias. Hemos hablado con compañeras de ese espacio en otras oportunidades, gracias a la increíble labor que van realizando, ¿no? Y un poco Eugenio por ahí lo comenta en el audio. Esto viene a colación de que se cumplieron en el día lunes 2 meses del Ni Una Menos, y también se conocieron en este periodo ciertos casos, como por ejemplo un femicidio en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, otro femicidio en la provincia de San Luis, donde incluso la persona tenía una restricción de acceso a la joven que fue asesinada, emitida por la justicia, tenían un hijo de 9 años y aún así propició una golpiza que le dio la muerte hace 4 días en un hospital de San Luis. También lo que se denomina un femicidio indirecto en la ciudad de Cruz del Eje, aquí en la provincia de Córdoba, al través del cual la persona lo que hizo fue de manera vengativa hacia su ex mujer asesinar a sus 2 pequeños niños de 7 y 9 años. Digo, toda esta serie de datos, hablábamos la semana pasada de Laura Moyano, la joven trans asesinada aquí en Villa Allende Parque, cerquita nomás de Córdoba capital. Todos estos casos no son menores, todos estos nombres, todos estos datos, todas estas historias, y para eso hablamos con Eugenia Lara, con quien analizábamos un poquito la situación de lo que está sucediendo a 2 meses del Ni Una Menos. Los dejamos con el audio. Bueno, en relación a todos los casos de femicidio que han sucedido después del 3 de junio, para nosotras como campaña contra las violencias hacia las mujeres, lo estamos analizando permanentemente, ¿no? En relación a que el pedido del 3 de junio era justamente la educación sexual integral, las garantías para las víctimas en el acceso a la justicia, que hubiera personal capacitado en las distintas instituciones en donde se hacen las denuncias, es decir, que se pudiera garantizar una protección mayor, que esta marcha tan masiva generara algún cambio desde lo institucional. Sabíamos que esto no iba a ser mágico, que nuestra lucha es anterior al 3 de junio y que va a ser posterior, que lo que se ha visibilizado quizá es una situación que ya no tiene que ver con lo que a veces los medios decían, que era como una persona o un hombre enloquecido, crímenes pasionales. Quizá la cobertura es un poquito menos cruenta, en el sentido de que no se cuestiona a la víctima, sino que se cuenta el hecho de manera sanguinaria, de manera también a veces bastante morbosa, y la idea es siempre encontrar al autor, que es parte de todo un sistema arraigado de violencia patriarcal, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres. Y lo que nos llama la atención es lo que también pasaba antes, que tiene que ver con que todas estas mujeres habían hecho denuncias, había un cerco perimetral y la demora de la llegada de la policía ante la alerta de los vecinos no genera tampoco ningún cambio, que en realidad, bueno, sobre el hecho en concreto, cuando se escucha la discusión es difícil, pero no vemos que haya tampoco un cambio así drástico en cuanto a ver de qué manera se pueden extremar las protecciones, con la demanda también de que hubiera más casas de refugios para las mujeres. Bueno, la situación sigue siendo bastante crítica, ¿no? Esto que vos mencionas en relación, por ejemplo, ¿no?, a lo que se llama el círculo de la violencia y también no solamente los ciclos que son casi iguales en cada una de los relatos que escuchamos de las mujeres que han sufrido esos episodios, sino también en cuanto a cómo las personas que rodean estas circunstancias naturalizan. ¿Creen ustedes o han podido ver, aunque parezca inocente la pregunta, ¿no?, que esto haya cambiado, que la gente se anime a intervenir más? Porque realmente un gran factor también es los vínculos que uno teje alrededor de esas circunstancias y muchas veces el terrible no me meto, ¿no? Sí, en realidad pareciera haber como una alerta mayor, ¿no? No puedo generalizar, tiene que ver también con lo que los medios a veces dicen de los casos que para nosotras están más alejados. Nosotras también tenemos como una realidad dentro de las organizaciones que integramos la campaña, que cuando hay un hecho concreto de una desaparición, enseguida nosotras estamos atentas, ¿no?, en cuanto a establecer una red de búsqueda, una alerta, un vínculo con la familia, una marcha, un escrache, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización feminista o con la organización de las mujeres en función de un hecho concreto, nosotras lo tuvimos y lo seguimos sosteniendo. Y seguimos encontrando que siempre nos movilizamos nosotras antes que cualquier respuesta institucional. Claro. Y que lo tenemos que sostener de esa manera, ¿no? Con mucha visibilidad de parte nuestra, con mucho... De hecho, en el caso de Diana Colman, una de las personas, de las chicas que estaban ahí en la movilización, fue prácticamente amenazada por un policía. Entonces, el círculo, en el caso de las desapariciones, es como que sigue sosteniéndose siempre con la misma connivencia, ¿no? Y parecieran ser los responsables siempre los mismos. Y en el caso de hechos como estos que estábamos mencionando, de Catamarca, de Salta, de Córdoba, pareciera que el vecindario está como más alerta, pero también, no se puede evitar, ¿no? Uh-huh. Es decir, la llegada del ex marido, del vínculo directo que viene ahí con la decisión, parece no poder ser detenido en el momento. Sí, si se instalaran otras redes, que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo profundo, es un trabajo de concientización, es un trabajo de involucramiento. Sí, totalmente. Creo que incluso eso que vos mencionás tiene que ver con un techo, en el sentido de que más allá de la legislación y de las medidas que se tomen, la realidad es que el cambio tiene que ser de fondo, ¿no? Y que no se tiene que llegar a eso, no es como que uno siempre va accionando en el remedio y no en la problemática original, porque sería imposible llegar a todos los casos realmente, inclusive claro, institucionalmente. Sí, porque quizá digamos, no sé, las capitales de las provincias, y depende qué provincias también, porque hay provincias que son terriblemente resistentes, uh-huh. Y Catamarca es una de ellas, y Salta también. Entonces, donde hay, es muy difícil también generar una conciencia, ¿no? O generar una organización en ese sentido. A veces las organizaciones de mujeres que están ahí están un poco en soledad, uh-huh. Porque no es accesible incluso la llegada a los distintos lugares por las distancias. Entonces, lo que llega a todos lados es la televisión, y la televisión realmente, o las radios, y las radios, digamos, las radios masivas, ¿no? Y algunas están empezando a tomar, a partir de que la marcha del 3 de junio fue motorizada por periodistas mediáticas, digamos, algunas están, pareciera, no sé, ustedes que están en el medio lo pueden ver, ¿no? Estarían empezando a tomar como alguna mirada un poco más crítica con alguna columnista mujer que quiera verlo. Uh-huh. Pero en cuanto se va esa columnista, los chistes vuelven a ser machistas, racistas, y del tenor de siempre. Exactamente. Sí. Sí, sí, lo que vos mencionas es real, de hecho, uno lo puede ver tanto en televisión como en radio, pero bueno, es el camino que nos está tocando atravesar. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por la comunicación, esperamos que podamos seguir en este camino de lucha y de visibilización, y como mencionabas un poquito antes fuera del aire, ¿no? Este tema de que es muy complejo analizar siempre los casos aislados y pormenorizados, o las características del por qué entra un ex marido aún con una orden de no acercarse, porque en realidad la problemática es general y claro, global de todo un sistema que bueno, que nos oprime, que nos mata y que nos genera todas estas circunstancias. Sí, pareciera como una cosa casi abstracta que nosotras nos empeñemos en decir esto, pero tiene que entrar de alguna manera que esto tiene que ver con esto, ¿no? Con un sistema que garantiza, que da ciertas garantías de impunidad, de violencia sobre el cuerpo de las mujeres, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, porque ahora ya las decisiones empiezan a ser cada vez más más fuertes de parte de una mujer que no quiere soportar convivir con la violencia. Uh-huh. Y la decisión tiene que seguir siendo respetada, y nosotros no tenemos que pensar que no lo tenemos que hacer, tenemos que pensar que juntas somos más poderosas, uh-huh. que tenemos que aliarnos con pares, con nosotras mismas, porque esa es una forma de resistir a estos embates, ¿no? Exactamente. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, un cariño. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.